Concluimos hoy el estudio de la Epístola de San Judas y por vía introductoria vamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis, su nombre nada más, nos proyecta una idea de misterio, de cosas por venir pero ocultas al conocimiento humano. El doctor Abelardo Limón continúa con la exposición para hoy en esta otra entrega de la Academia Cristiana del Aire. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. De esta forma empieza Judas su epístola universal, conocida como la de San Judas Apóstol. Cuando consideramos la epístola de Judas, tenemos que recordar que Judas fue hermano de Santiago. Vemos entonces que esta estuvo dirigida a los mismos a quienes Santiago escribió. El propósito de la carta lo encontramos en el verso 3 y en el verso 4. Dice la Biblia de esta manera: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. De esta porción de la Escritura vemos que Judas había pensado escribir un tratado ordenado acerca de la doctrina de la salvación, pero antes que llevara a cabo esto, se sintió impulsado a enviarles a estos hermanos esta epístola debido a que había escuchado que ciertos engañadores ya habían entrado a la iglesia, enseñando cosas falsas y dañinas. Se sintió obligado por el Espíritu Santo a exhortarles a contender por la fe que una vez se les había entregado. Sin duda que el versículo 3 es la clave del libro. Cuando Judas dice que es necesario que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, creemos que la fe significa aquí el conjunto de doctrinas o de verdades reveladas por Dios, en especial en cuanto a la gracia de Dios para la salvación del hombre por medio del soberano y Señor Jesucristo. Las verdades acerca de la deidad de Jesús de Nazaret y de la eterna salvación de la persona por pura gracia, en base a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, son verdades que nunca cambian, amable oyente. Podremos conocer mejor su significado, pero no llegaremos nunca a suplantarlas. Y este es el punto precisamente que Judas quería dar por entender. Todo lo que es de valor debe ser protegido. El espíritu cristiano no corresponde a un amor vago o sin carácter. No, hay que amar la verdad y aborrecer la mentira. Hay que amar la justicia y odiar la injusticia. Hay que amar a Dios y condenar a todo lo que no sea de Dios. Por lo tanto, entonces, contendamos con tesón por la fe que Cristo nos da. Judas también escribe acerca de la falsedad, el error y el pecado. En el verso 5 dice que Dios destruyó a los incrédulos que se unieron a los israelitas cuando estos salieron de Egipto y aún a los mismos hebreos que no creyeron. También nos dice en el verso 6 que los ángeles no guardaron su estado original y que ahora están en prisiones hasta el día del juicio. El verso 5 y 6 dicen así: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Algunos creen que esto se refiere a Génesis 6, 2 y 4, donde la Biblia habla de los hijos de Dios que eran ángeles que se relacionaron con mujeres humanas y a quienes les nacieron gigantes. Dudamos mucho sobre esta explicación, pero admitimos que tampoco podemos probar lo contrario. Nos parece que esto quiere decir que los ángeles que pecaron con Satanás dejaron su estado de santidad y estado de inocencia, y están reservados para el día del juicio. En el verso 7, Judas dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su inmoralidad, y en el 8 hasta el 10 dice que a pesar de estas pruebas del castigo de Dios sobre los pecados de incredulidad, orgullo y sensualidad, los falsos maestros del tiempo de Judas estaban cometiendo el mismo pecado, el pecado de insubordinación y desprecio a toda autoridad. El verso 10 es un verso clave y es una acusación terrible en contra de los falsos maestros. En el verso 11 vemos otros tres pecados que cometen todos los hombres que son impíos y son, en primer lugar, la avaricia, como en el caso de Balaam, que usó la religión para obtener ventajas materiales. En segundo lugar, la rebelión. Y en tercer lugar, el orgullo, como en el caso de Coré, que acarreó la destrucción inmediata. En los versos 12 hasta el 16, Judas nos habla de los malvados y falsos maestros de religiones que tuercen la verdad. Esta es razón por la cual Dios les tiene en un terrible concepto. La profecía que habló Enoc en el verso 14 y que aquí se cita, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero al constar en la epístola demuestra que fue fidedigna e inspirada. Después de advertir en contra de las falsedades que habían entrado a la iglesia, Judas escribe acerca de otras amonestaciones y exhortaciones en los versos 17 hasta el 22. Por ejemplo, en los versos 17 al 19, Judas dice así: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y el verso 20 y 21 dicen así: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si hacemos una comparación de los versos 17, 18 y 19 con la segunda de Pedro 3, del 2 al 3, entendemos entonces que aquí no se refiere necesariamente a palabras escritas. Vemos que el Espíritu Santo usa a sus siervos a fin de preparar a los creyentes para los tiempos de prueba y persecución que seguirán viniendo, especialmente al acercarse el tiempo del fin. Judas dice que cada creyente tiene una responsabilidad. Debe continuar edificándose. Debe continuar orando, manteniéndose en el amor de Dios y teniendo viva la esperanza en el Señor. El que ha renacido y no se conserva o se guarda en el amor de Dios, permitiendo que pecados no confesados y cuales no han sido abandonados le estorben en su comunión con Él, viene a ser como la flor que se corta de la planta y se pone donde no recibe sol ni lluvia. Si así lo hace, se secará y se caerá. El cristiano también tiene la responsabilidad hacia los demás. Con la sabiduría de Dios, el cristiano se ocupará en animar a los débiles y en ganar a otros para el Señor. En conclusión, encontramos que Judas usa palabras que son las más preciosas declaraciones de despedida. En esta conclusión, Judas ensalza a Dios y pone de manifiesto el alcance del poder divino en cuanto a guardarnos y presentarnos a sus hijos delante de Él con gran alegría. Por lo tanto, por Cristo solo es la gloria, la majestad, el dominio y el poder para siempre jamás. Y si de Dios es el poder, y si Él tiene dominio sobre nuestras vidas, entonces Él será glorificado por nosotros al mantenernos firmes sin caer, para así ser presentados irreprensibles delante de su majestad. ¡Qué gozo será experimentar todo esto, amable oyente! Con esto terminamos nuestra consideración de Judas. Ahora avancemos con mucho gozo a la lección 22. Decimos con mucho gozo porque es la última lección de nuestro estudio en este libro titulado Introducción al Nuevo Testamento. Esta última lección trata sobre el tema del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan. Permítame dar una pequeña introducción y un sinopsis del estudio de esta lección y luego entraremos al estudio del libro. El Apocalipsis, estimado oyente, es el que descorre el velo, o podríamos decir el que revela al Señor Jesucristo. Al leer este precioso libro, cada persona, yo creo, queda convencida y cautivada por la deidad de Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz y quien ha de reinar sobre el universo por toda la eternidad. Antes de llegar a aquella maravillosa realidad, el mundo ha de pasar por muchos dolores, por muchos castigos y juicios, a fin de terminar con el pecado y llevar a su plena ejecución la ira de Dios. La humanidad atraviesa el valle oscuro de la tribulación y sólo los redimidos salen a la planicie celestial con el Salvador para vivir con él para siempre. Este es el tema de este libro. Para estudiar este libro veremos que hay varias maneras de interpretar las numerosas profecías que se encuentran aquí. Hay aquellos que dicen que todo lo referido aquí se cumplió ya con la caída de Jerusalén o con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Jesucristo. Otros creen que durante los siglos se han ido cumpliendo las señales, de modo que ya más o menos estamos por el capítulo 17 en cuanto al cumplimiento, y que más tarde veremos al mundo sujeto al Evangelio y a Cristo gobernando en todo corazón. Últimamente, hay aquellos que creen que desde el capítulo 4, verso 1 en adelante, corresponde al futuro, y que hoy estamos en la época de la iglesia de Filadelfia, acercándonos a la de Laodicea. En este estudio, querido oyente, no pretendemos explicar todo debido a la limitación del espacio, pero en la interpretación del Apocalipsis, cada uno debe estar persuadido en su propia mente delante de Dios, a la vez que dar libertad al hermano para que tenga su propia interpretación. Así que nuestro deseo es ayudar y no imponer. En primer lugar, notamos que con este libro se terminó ya la revelación escrita, esto es, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Su epílogo, en el capítulo 22, versos 6 al 21, es digno y satisfactorio como para haber cerrado con broche de oro el canon del Nuevo Testamento. Si se comparan los primeros capítulos del libro de Génesis con los últimos capítulos del Apocalipsis, vemos su armonía y su unidad. Génesis empieza con la creación del cielo y la tierra, del hombre y su esposa. Luego viene la caída y la promesa divina de redención. Apocalipsis termina con la redención consumada, el pecado excluido y nuevos cielos y nueva tierra, donde Jesucristo reina victoriosamente. Sin embargo, estas comparaciones resultan pocas en relación a las otras pruebas que hay de que este libro de Apocalipsis fue inspirado por el Espíritu Santo, como para cerrar la revelación escrita. Conviene entonces, querido oyente, comparar constantemente lo dicho aquí con lo demás de las Escrituras. Esto lo recomendamos con la esperanza de encontrar referencias a las profecías que todavía no se han cumplido. También esto nos dará un resumen para entender lo que Dios quiso que sus siervos supiesen de lo que está por venir. Hemos podido ver solo parte de la sinopsis de este libro del Apocalipsis, libro fascinante. Acompáñenos en toda esta serie cuando veamos parte de la revelación final de los tiempos. Para preguntas sobre nuestros estudios o programas de radio, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.